Según reportó Yonhap News de Sur Corea, la Asamblea de Medidas para el Aseguramiento de los Derechos Humanos de las Empleadas Norcoreanas, integrada por la Dirección Sureña de la Alianza Panacional por la Reunificación de la Patria, el Centro de Derechos Humanos del Consejo de Iglesias Cristianas, el Comité de Reunificación del Encuentro de Abogados por la Sociedad Democrática, la Sociedad Patrocinadora de Presos de Conciencia, del Consejo del Movimiento de Familiares por la Democratización y otras entidades, publicó el día 15 el acta de su posición en demanda de la devolución de aquellas secuestradas. La organización apuntó: el gobierno debe tomar la decisión valerosa de abrir la nueva era de la reconciliación y unidad nacionales y la reunificación. En este empeño, ha de ser el punto de partida el esclarecer a cabalidad el caso de sospecha de deserción planificada que se fabricó por los cómplices de Park Geun-hye en la burla de la política estatal y el Servicio de Inteligencia Nacional y devolver sin demora a las norcoreanas.